canciones, poemas, reflexiones y proyectos. El denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos, Darío Males y Alex Mora. Siempre es un gusto el poder compartir con usted que está conectado ya a las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nuestro abrazo y bienvenida a ser parte del arte y la cultura. Hoy recuerde que seguimos con programación especial por el Día de los Museos, así que la invitación es para que se conecte a las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahí está el Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y la página de la Casa de la Cultura, www.casadelacultura.gov.es. Enseguida nos vamos al norte de la ciudad, donde se encuentran nuestros compañeros Alex y Darío, a quien les decimos bienvenidos y buenos días. Hola Laura, ¿qué tal? ¡Qué gusto! Así es, nosotros estamos conmemorando el Día Internacional de los Museos con actividades para toda la semana. Así que muy pendientes de las redes sociales, que hay muchas actividades para seguir compartiendo con ustedes. Estamos listos ya para acompañarles en 90 minutos de información. Un abrazo a ti Laura y a toda nuestra audiencia. Cordial y fraterno saludo para ti Darío, para Laura y para todos ustedes amables oyentes de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en la mitad de la semana, jornada correspondiente a este miércoles 20 de mayo. Siempre acompañados de positivismo, buena energía y por supuesto muy buena información. Con esto les decimos amigos y amigas un feliz miércoles y sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Hoy recordamos la vida, obra y trayectoria musical de quien en vida fue Mercedes Mendoza, del reconocido dúo Mendoza Suasti. El académico Juan Mullo Sandoval propone nuevos elementos para la museología. Maratón del cuento en casa, Ecuador, un país que lee, arranca este 29 de mayo. El futuro de los museos post-pandemia se discutió la tarde de este martes a través de un foro organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propulsar Producciones le invita a la exposición fotográfica desde su casa. Y en nuestro segmento de opinión y entrevista nos acompañará Roberto Ricaurte de la Corporación Cultural Etcétera, con quien vamos a hablar sobre las conclusiones a las cuales llegaron en el foro virtual sobre contingencia cultural post-PAN y en el lanzamiento del primer Congreso de Patrimonio Cultural Vivo y Turismo Festivo. Hablamos de una cultura económica familiar y sostenible con Karina Díaz, experta en educación financiera de la Fundación Crisfe. Hoy cerramos las jornadas especiales que vive la Casa de la Cultura Ecuatoriana a propósito de la celebración por el Día Internacional de los Museos. Y esta mañana conversaremos con la historiadora y museógrafa cubana Lupe Álvarez a propósito de su ponencia sobre la realidad de los museos en la actualidad. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vamos ya con el desarrollo de la información. Un día como hoy, 20 de mayo, se conmemora el Día Mundial de la Metrología, que es la ciencia de la medición, base de la mayoría de las otras tecnologías. Sin embargo, muchas personas no comprenden el impacto que tiene en la vida cotidiana. Además, se celebra el Día Mundial de las Abejas, fecha con el fin de concienciar sobre la importancia de las abejas y fortalecer la colaboración de distintas entidades en su conservación. Este 20 de mayo se celebra el Día Mundial de la Metrología. Esta fecha conmemora el aniversario de la firma de convención del metro en 1875, que marcó el comienzo de la colaboración internacional en metrología, misma que se celebra en más de 80 países. La comunidad metrológica internacional trabaja para asegurar que se puedan realizar mediciones precisas en todo el mundo. Un esfuerzo que se da a conocer el Día Mundial de la Metrología mediante campañas de divulgación. En este marco se estableció para la colaboración mundial de la ciencia de la medición y su aplicación industrial, comercial y social. El objetivo original era establecer la uniformidad en todo el mundo, algo que sigue siendo de gran importancia hoy en día. La Convención de 1875 proporciona la base para obtener un sistema de medición coherente en todo el mundo que suena al descubrimiento científico, innovación, la fabricación industrial, el comercio internacional, la calidad de vida y la protección del medio ambiente. Cada año el Día Internacional de la Metrología es organizado y celebrado conjuntamente por el Buró Internacional de Pesas y Medidas y la Organización Internacional de Metrología Legal, con la participación de las organizaciones nacionales responsables por la metrología. La comunidad metrológica internacional trabaja para asegurar que puedan realizar mediciones precisas en todo el mundo y se esfuerza para crear conciencia en cada día mundial sobre esta ciencia. Pero se preguntarán, ¿qué es la metrología? La metrología es una de las ciencias más importantes que soporta la materialización del ingenio y la creatividad. Es tan esencial en la vida cotidiana, puesto que a menudo requerimos de resultados de mediciones. En Ecuador, el INEM cuenta con el Laboratorio Nacional de Metrología, el cual brinda varios servicios metrológicos. Entre esos se detalla la trazabilidad de los equipos de masa, pesas, medidas, volumen, longitud, fuerza, presión, humedad, temperatura y química. Es por eso que este día permite la coherencia y la calidad de los productos. Además, en este día se conmemora el Día Mundial de las Abejas. Este día contribuirá a traer la atención sobre el papel esencial que desempeñan las abejas y otros polinizadores para mantener sanas a las personas y al planeta. Es una oportunidad y los ciudadanos interesados en cualquier lugar promueven acciones que protejan y ayuden a los polinizadores y sus hábitats, incrementan su abundancia y diversidad y apoyen el desarrollo sostenible de la apicultura. La fecha para esta celebración se eligió porque en ese día nació Anton Jansa, un pionero de la apicultura moderna. Pertenecía a una familia de apicultores en Eslovenia, donde la apicultura es una importante actividad agrícola con una larga tradición. El Día Mundial de las Abejas pretende dar a conocer el hábitat de los polinizadores y mejorar las condiciones para su supervivencia, de modo que las abejas y otros polinizadores puedan desarrollarse. Es necesario aumentar la colaboración entre organizaciones nacionales e internacionales, las entidades académicas y las redes de investigación para monitorear, investigar y evaluar los polinizadores y los servicios de polinización. ¿Pero qué podemos hacer? Los responsables de elaborar estrategias para proteger a los polinizadores deberían incluir en su agenda políticas de pesticidas respetuosas con los polinizadores, conservación y mejora de sus hábitats, valoración, incentivos y pagos por servicios de los ecosistemas, empoderamiento de los pueblos rurales e indígenas, así como de las comunidades locales. El papel de los agricultores y los gobiernos, las prácticas recomendadas para que los agricultores creen un buen hábitat para las abejas y así aseguren la polinización. Es por eso que se presentó este día como el Día de las Abejas, para concienciar a la población sobre la importancia de este polinizador. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. A sus 93 años partió de este mundo la artista ecuatoriana Mercedes Mendoza, conocida por formar parte del dúo Mendoza-Suasti con sus hermanas Laura Mendoza. Todo un recorrido en el ámbito musical que se lo resumimos en los siguientes minutos. Y hace más de 10 años, las hermanas Laura y Mercedes Mendoza Suasti ya no completaron presentaciones en los escenarios. Tuvo complicaciones en su rodilla y fue llevada al quirófano. Sumada a cada uno de los años que ambas tenían, les impidió ya seguir con presentaciones y conciertos a nivel del país e internacional. Fueron considerados el dúo femenino más representativo de la época de oro del pasillo nacional. Un 31 de marzo del año 2018 falleció Laura y las posibilidades de verlas en conjunto desaparecieron totalmente. Sus temas más representativos eran Sangra Corazón, La Vuelta al Hogar, Lágrimas y Recuerdo, entre otras. Y la infausta noticia que completó la desaparición de este grupo se suscitó este domingo 17 de mayo del año 2020. A sus 93 años, falleció ahora Mercedes Mendoza, integrante del dúo musical Las Hermanas Mendoza Suasti. A los 2 años exactamente de la partida de su hermana Laura, ambas compartieron una carrera de casi 70 años de trayectoria. Se llevaban años de diferencia y todas ellas entregaban siempre lo mejor a su público, destacando siempre, en primer lugar y como temática particular, al pasillo ecuatoriano. Fue una gran figura de la música nacional, como Marco Tulio Hidrobo, Gonzalo Benítez, Luis Alberto Valencia, entre otros. Esto según una reseña histórica e investigativa del músico ecuatoriano y director del Museo del Pasillo, Mario Godoy. Este artista precisamente destaca para nuestros micrófonos el sentir particular y quién era Mercedes Mendoza. Doña Mercedes Mendoza Suasti pertenece a una generación cuando la radiodifusión ecuatoriana iniciaba su época de apogeo. Las hermanas Mendoza Suasti surgen justamente en un concurso de Radio Quito fundado en 1940. Ellas ganan ese concurso para fines de ese año, en diciembre de 40. A las pocas semanas, meses, graban para la RCA Víctor y sus canciones de Conchas y Corales, Madre Cariñito Santos, Palomita Cuculí y tantas otras se convirtieron verdaderos himnos populares, y ellas fueron personas que animaron el paisaje sonoro de Ecuador desde los años 40 hasta prácticamente todo el siglo, fines del siglo XX. La maestra Mercedes fue autora de la letra y música del pasillo Yo Confiaba en Ti, El Albazo Ay Qué Pena Tengo y El Vals Encontré un Amor. Toda una trayectoria dedicada al mundo de la música ecuatoriana, siempre precautelando lo que es el género musical del pasillo. Ellas son representantes del estilo tradicional ecuatoriano, de la música popular ecuatoriana. Ellas se caracterizan por ese tipo de canto no nasal, no agudo. Un canto con una excelente dicción, pronunciación, se puede entender claramente qué es lo que cantan, qué es lo que dicen. También pertenecen a esa época en que, por ejemplo, los pasillos eran verdaderos poemas con unas letras muy singulares, muy románticas, muy cardiocéntricas. La maestra Mercedes Mendoza Suasti era la menor de estas hermanas. Integraron así uno de los dúos de más importancia en nuestro país. Por supuesto, personalidades de la música de nuestro país lamentaron la partida. El Ministerio de Cultura, a través del ministro Juan Fernando Velasco, publicaron una misiva a través de redes sociales en la cual lamentaron la partida de esta maestra y destacaron su legado y trayectoria. El maestro Luis Beltrán, presidente de la Sociedad de Intérpretes y Músicos del Ecuador, Sarime, lamentó la partida de esta maestra y destacó además siempre el sentir particular que tenía por interpretar nuestra música, música ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana se sumó además con sus condolencias para toda la familia Mendoza Suasti por la pérdida irreparable de su hermana Mercedes, y por quienes parten de este mundo dejando huella en la música tricolor. Fuente, Sociedad de Intérpretes y Músicos del Ecuador, Sarime. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Seguimos con más información aquí en su espacio informativo de Zona Cultura. Les contamos. La sonoridad como un elemento transversal en los museos es la propuesta con la que se maneja el musicólogo Juan Mullo Sandoval. Los sonidos y lo que de estos elementos se desprende en las culturas de la sociedad es la propuesta que presentó el musicólogo Juan Mullo Sandoval en la conferencia Museología de las Sonoridades, difundido a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La mirada del académico plantea una manera distinta de ver los elementos museísticos como instrumentos, cuadros, esculturas, entre otros, que va más allá de su materia física y su técnica de elaboración. Su mirada es conocer el concepto que guarda la obra en su interior, cómo suena y lo que dice con sus sonidos. De ahí que plantea museos que presenten la cosmovisión y la cosmoaudición de nuestra identidad. El instrumento, por ejemplo, cuando está exhibido y no está ejecutado, es un instrumento que no nos cuenta historia. Un instrumento en un museo tiene que ejecutarse. Y este es el primer planteamiento que llegamos a en este tema, la museología de las sonoridades. La sonoridad le complementa a la función social del museo. Un museo sin sonoridades es un museo también muerto. El planteamiento hace uso de las representaciones del cuerpo que baila, instrumentos musicales, ilustraciones de músicos indígenas ejecutando el rondador, estatuillas de bailarines criollos, pinturas de Juan Agustín Guerrero y de Luigi Stornayolo en un repaso por las expresiones artísticas de los siglos XVIII, XIX y XX y su vinculación con los sonidos y este a su vez con los procesos sociales e identitarios. Meniate, meniate, yo te doy un medio. Meniate, meniate, yo te doy un medio. En esa época, una negra, ¿cierto?, bailando con su cadera, el baile de cadera. Un baile de cadera altamente contestatario, altamente antiesclavista, eran anticoloniales. Muchos de esos bailes expresaban respuestas políticas. El fandango justamente expresaba esa respuesta social contestataria a un poder en un espacio, en una temporalidad en donde no había muchas posibilidades de que esas expresiones de rebeldía, esas expresiones de descontento social ante el poder colonial fuesen expresadas. Con estos elementos y criterios, el académico abre una nueva epistemología de investigación y contacto con los objetos museables, pues en la reconstrucción del pasado a través de la investigación, debería reconsiderarse el sonido como elemento para poder acercarse más al conocimiento que guarda el objeto. Por otro lado, también plantea una modificación en el funcionamiento del museo, pues este también se debería plantearse como un diálogo entre el público, el museo, los investigadores y los sonidos que rodean el objeto museable. Desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche y desde el 29 al 31 de mayo, la clásica maratón Ecuador, un país que lee, tendrá lecturas, concursos, mesas redondas y conferencias. La pandemia que afronta el país ha interrumpido el desarrollo de la Maratón del Cuento. Sin embargo, sus organizadores han buscado la forma de llegar a las personas que son amantes de los cuentos. Leonor Bravo, presidenta de la Asociación Ecuatoriana de Libro Infantil y Juvenil y una de las motivadoras de esta propuesta, publicó en las redes sociales la invitación que les ponemos a consideración de ustedes en los siguientes minutos. Hola amigos y amigas, niñas y niños, soy Leonor Bravo. Quiero invitarles a que nos acompañen al Maratón del Cuento en Casa, que se llevará a cabo los días 29, 30 y 31 de mayo y se transmitirá por Facebook, @GirándulaEcuador, por Twitter, Instagram y YouTube. Los aliados de Girándola para que se dé la Maratón del Cuento son las redes sociales, así como sus socios, la Cámara del Libro, editoriales y librerías que forman parte de esta organización y el Ministerio de Cultura, por lo que esta tendrá alcance nacional. Leonor Bravo con la agenda. El día viernes tendremos charlas, conferencias y mesas redondas, y el sábado y domingo lectura y narración de cuentos a cargo de sus autores nacionales favoritos y de autores internacionales. Además, tendrán la oportunidad de descargar una preciosa antología de cuentos hecha por nuestros autores. Ese fin de semana no salgan, quédense con nosotros. Pasen un fin de semana en familia y con literatura. Los esperamos. Todas las iniciativas alrededor de la Maratón del Cuento en Casa, Ecuador, un país que lee, se difundirán a través del Facebook, @girandulaecuador, y también en el Twitter, Instagram y YouTube. Propulsar Producciones le invita a ser parte de la exposición fotográfica Desde el Aislamiento. La propuesta acaba de abrir su convocatoria y usted puede participar desde la comodidad de su hogar. La exposición de fotografía Desde el Aislamiento nace con el objetivo de realizar la presentación de los trabajos fotográficos desde el aislamiento en la plataforma digital www.propulsarproducciones.com como una nueva idea innovadora e impactante, dirigido por la productora Propulsar Producciones. La idea de la fotografía desde el aislamiento es denotar el encanto emotivo, capaz de captar la vida y esencia de cada persona de forma diferente, desde el confort de cada hogar, dirigido para jóvenes, niños y adultos del país, todo tipo de perfiles. No es necesario que tengan experiencia, es para todas las edades y condiciones físicas. Hablamos con el fotógrafo Hans Martínez, colaborador de Propulsar Producciones, quien cuenta cómo se desarrollará esta exposición y cuál será el procedimiento. O sea, la temática es según lo que quieran las personas. Ejemplos, nosotros hacemos las fotos, hacemos una videollamada, ¿ok? La persona tendría que posar, nosotros le dirigimos durante la videollamada. Ya, entonces nosotros le tomamos 4 fotografías, en la cual nosotros, ya habiendo tenido esas fotografías del sujeto en la persona o la chica, nosotros procedemos a tomar fotos al celular con la fotografía de la persona, ¿no? Y lo adornamos con otras cosas alrededor del celular para componerlo. Ya. La puesta de escena, nosotros estamos haciendo una videollamada, entonces según los elementos que tengan en la casa, nosotros le vamos guiando. Entonces decimos qué ropas va a utilizar, qué contornos tiene la sala o el comedor o el patio, cómo se vería la fotografía, y según esos elementos nosotros componemos la fotografía con el celular. Para, según los elementos que tenga en la foto el celular, nosotros hacemos los elementos con el celular. Del total de los participantes se seleccionarán a 5 ganadores que se llevarán $100 en productos. Los premios constan de una sesión de fotos mediante videollamada, 4 fotos editadas de la sesión de fotos, una fotografía impresa en A3, la misma que será expuesta de forma física. También podrá ser parte de la exposición virtual en la página web y formar parte del catálogo de Propulsar. Y finalmente un certificado de haber participado en la exposición virtual y física de fotografía desde el aislamiento. Para elegir a los 5 ganadores se sumarán todos los likes en las fotografías que se subirán a las redes de Propulsar Producciones, tanto en YouTube, Facebook e Instagram. El costo de la inscripción para participar es de $15 mediante depósito o transferencia bancaria. Usted puede encontrar más información en el sitio web www.propulsarproducciones.com. En una nueva jornada de celebración por el Día Internacional de los Museos, la Casa de la Cultura Ecuatoriana aperturó ayer en horas de la tarde la charla sobre el futuro de los museos post-pandemia. Nuestro compañero Alex Mora nos ha preparado el siguiente resumen sobre esta jornada. Y en el segundo día del espacio dedicado a la celebración por el Día Internacional de los Museos, propuesto por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se celebró la tarde y noche de este martes 19 de mayo un encuentro especial junto a especialistas, directores y quienes están involucrados de cerca con la temática de los museos. Desde diferentes rincones de nuestro país se conectaron a través de las plataformas digitales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para en conjunto llegar a conclusiones a propósito del tema planteado, mismo que era la realidad de los museos y qué ocurrirá con los mismos post-pandemia. El Día Internacional de los Museos se lo celebra cada 18 de mayo, un evento creado por el Consejo Internacional de Museos. Precisamente recibimos el mensaje entonces a través del presidente del Consejo Internacional de Museos de Ecuador, el académico Juan Carlos Fernández. Todos sabemos que este 18 de mayo 2020 es un día diferente. Estamos lejos de nuestros centros de trabajo y no sabemos cuándo van a poder abrirse. Sin embargo, de ello vemos que nosotros tenemos la solución creativa para realizar nuestros proyectos. Y quiero compartir lo que menciona nuestra presidenta Soaya Sol. Paradójicamente, incluso con sus puertas cerradas, los museos nunca han sido tan accesibles. La oferta de visitas virtuales, de colecciones, videos y conferencias es inmensa y crece cada día. Y luego de este saludo virtual de Juan Carlos Fernández, la temática continúa alrededor del tema planteado. Escuchamos entonces a Patricio Feijóo, encargado de la dirección del Museo del Agua Yacuparque. Quizá lo que yo podría aportar desde la experiencia en la que me encuentro ahora, que es estar al frente de Yacuparque Museo del Agua, contarles un poco cómo hemos hecho este proceso de afrontar la crisis en un inicio, esta emergencia sanitaria, y luego también poner sobre la mesa algunas de las preguntas que nos hemos estado haciendo a partir de este cambio tan radical. Dentro de los planes de resiliencia que se vayan planteando, esto se ha mencionado ya en algunas intervenciones, ¿no? Además del estatus de custodios de colecciones para los museos que lo sean, me pregunto cuánto pesará la concepción de los museos, quizá en especial la de los museos interactivos o científicos, como espacios sí recreativos, sí entretenidos, pero quizá por eso mismo suntuarios o prescindibles en un rol determinante. Dentro de los temas planteados se discutió entonces las particularidades que llevan a la conservación o no de un museo, entre ellas por supuesto el tema financiero, de personal, el sitio donde está ubicado el museo y las particularidades que conlleva el mismo. La coordinadora del Museo Parque Ancestral Pumapungo, Jimena Moscoso, destacó en sus palabras el agradecimiento a la Casa de la Cultura por haber creado este espacio, un espacio amplio de debate y discusión, donde el fin mismo era replantearse el cómo se puede recibir al público y las actividades luego del coronavirus. Yo quisiera comenzar esta intervención con una frase que me quedó grabada y que viene desde la UNESCO, en la que nos dice que en una situación, en esta la que estamos viviendo, en donde miles de personas, millones de personas estamos separados, los museos pueden crear un vínculo. Y yo creo que es desde ahí, desde donde debemos partir de la idea de qué es lo que va a pasar con los museos. Lastimosamente, esta situación de confinamiento que ha sido involuntario y forzado ha hecho que la institución del Museo Pumapungo haga una introspección bastante profunda acerca de los contenidos que tenemos en el museo y qué es lo que queremos mostrar. El cierre de este espacio lo planteó el coordinador del Museo de la Casa de la Cultura, Juan Sigüenza. Él resaltó todas las ideas que plantearon los panelistas a lo largo de más de una hora con 30 minutos de discusión, donde al final todos llegaron a la conclusión de las posibilidades de actuar ahora bajo una nueva normalidad con el público, pero no dejar de resaltar la característica principal de un museo. En realidad estamos en un tiempo en que los museos siempre han estado de fiesta y estamos de fiesta. Creo que no importa si es que lo hacemos desde casa, pero estamos mostrando que los museos están vivos, que los museos siguen haciendo actividades, que las personas que trabajamos para los museos estamos aquí, estamos respondiendo al público frente a los diferentes tipos de colecciones que tienen los museos, estamos trabajando y todos estamos mostrando esto, ¿no? Se ha tratado un tema sumamente importante y se ha hablado, ¿no?, que pese a la pandemia, pues siempre estamos en esa lucha entre este problema de lo económico y las colecciones y la responsabilidad que tenemos en realidad dentro de los museos. Y así, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su dirección de museos, cerró el segundo día de celebración por el Día Internacional de los Museos con el debate, foro, discusión, ¿qué pasará con los museos post-cuarentena? Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Así hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana te invita a participar del Fondo Emergente para Artistas. Las postulaciones pueden ser individuales o grupales y está abierta a toda la diversidad de expresiones artísticas. Si usted desea participar, haga llegar su propuesta hasta el 24 de mayo al correo ufac@nucleopichincha.com. Mayor información y bases de la convocatoria en nucleopichincha.com. Dale click a las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y celebra con nosotros el Día Internacional de los Museos. Este año trabajamos por la igualdad, la diversidad y la inclusión. Hoy, miércoles 20 de mayo, a las 10 de la mañana, la sabiduría ancestral llega con los sabios Alberto Taxo, Castelo Hacho y Ana María Guacho. Entérese de la programación en www.casadelacultura.gob.es. Instagram, Twitter, YouTube y Facebook de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Museos por la Igualdad, Diversidad e Inclusión. Quédese en CCE. Quédese en casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Seguimos en el noticiario de Zona Cultura y ahora nos vamos con nuestro segmento de opinión y entrevista. Pero antes, recuerde que a las 10 de la mañana tendremos información de la Virgen de la Escalera y el mensaje de los sabios Alberto Taxo, Castelo Hacho y Ana María Guacho. Hablarán sobre la pandemia desde la sabiduría ancestral. A las 12 del día, el conjunto de cámara, elenco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nos trae Madre CCE. Y en el Facebook Live y YouTube, a partir de las 7 de la noche, el concierto Cantos del Sur. Ahora sí, nos vamos ya con nuestro compañero Alex. Adelante. Es momento de conocer a nuestra invitada. Amigos del espacio informativo Zona Cultura, el noticiario de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, estamos en una nueva jornada de labores acá a través de nuestras dos emisoras, la 100.9 en FM y 940 para nuestra radio AM. Estamos en esta semana conversando sobre el Día Internacional de los Museos y las actividades que ha propuesto nuestra Dirección de Museos precisamente para celebrar el mismo. Desde el pasado día lunes arrancaron las actividades y este día miércoles continuaremos también con varias ponencias, con varias conferencias, charlas y discusiones a través de las plataformas digitales. Queremos contarles a propósito de este tema precisamente, tenemos a la historiadora Lupe Álvarez en la línea telefónica para que nos comente más sobre este trabajo. Primero queremos arrancar agradeciéndole mucho por el tiempo que nos dedica en estos minutos y que nos comente más qué es para usted el Día Internacional de los Museos y participar acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenida y buenos días. Buenos días. Bueno, mire, el Día Internacional de los Museos en rigor es una conmemoración que sirve un poco para recordar qué tipo de rol tienen los museos en la vida social. O sea, yo creo que los días que se conmemoran, las fechas conmemorativas y onomásticas tienen que ver más bien con reflexionar acerca de, bueno, qué pasará, qué pasa con los museos. Y yo creo que el pensamiento sobre los museos en Ecuador ha tenido o tiene una larga data que constantemente se actualiza con acontecimientos que no necesariamente son buenos para la vida de los museos. No sé, a veces se actualiza porque hay un problema de irregularidad, como cuando, por ejemplo, el MUNA le fue removida la instalación de video y sonora de Fabiano Cueva, o cuando hay una filtración en la plataforma del MAC, o cuando el Museo Municipal de Guayaquil, en la voz de su lector, de la figura más grande, hace una declaración que no es, digamos, políticamente correcta o que indigna de alguna manera a la comunidad artística. O sea, en rigor, el Día Internacional de los Museos sirve un poco más que para celebrar, a mi modo de ver, por lo menos, significa también una posibilidad de reflexionar sobre, bueno, qué pasa con los museos en el país, qué se hace por mejorar la idea de qué debe ser un museo, de qué rol cumple, de hacerle un perfil, una proyección, de tener un proyecto. Eso es lo que pienso más o menos de lo que es la celebración del Día Internacional de los Museos. Perfecto. Y ahora nos trasladamos hacia esta participación que usted va a tener. Como decíamos, Lupe Álvarez es una de las invitadas a la presentación vía online, obviamente por este tema del confinamiento. Una parte de la celebración, ella nos decía su criterio sobre este 18 de mayo, el darle una importancia particular a los museos. Sobre su tema, sobre su temática, sobre su participación en esta charla, conferencia, discusión, ¿qué nos puede destacar? Bueno, mire, en la charla en rigor han hecho una pregunta, o sea, la charla gira alrededor de una pregunta: ¿qué pasará con los museos después de la cuarentena? O sea, nos han convocado a un grupo de personas, me imagino que son personas vinculadas a los museos, van un poco a reflexionar en un tono, versa un poco entre la futurología y la manera en la cual uno tiene de concebir la manera en que se trabaja en el museo, sobre qué pasará en el país a raíz de la cuarentena y a raíz de un reto de nueva normalidad, o sea, de una normalidad que evidentemente ya no va a ser la normalidad que teníamos o que pensábamos que era normalidad. O sea, evidentemente hay que hacer un stop, reenunciar qué puede ser esa normalidad en un ámbito como el del museo, que es un ámbito que convoca al público, que es un ámbito que genera también vida social, pero que también tiene roles muy importantes en la producción de conocimiento social y culturalmente significativo, y que tiene una cantidad de retos a partir de la cualidad del museo del cual estemos hablando. Me imagino que la Casa de la Cultura haya convocado a personas que vienen de diferentes tipos de museos. Se sabe que tampoco los museos son un ámbito homogéneo. El ámbito de los museos en Ecuador es un ámbito muy amplio que está expandido territorialmente, que tiene muchísimos perfiles, que tiene también roles, hay museos comunitarios, museos de las ciudades principales, museos dedicados a un tipo de producción cultural que no es necesariamente la artística. Entonces, creo que también hay que reflexionar sobre qué pasará en los territorios. Cuando hablo aquí de territorio, estoy refiriéndome a los territorios de trabajo, de perfil, de personalidad existencial, de salud. Y se ha dado cuenta de muchísimas cosas. Y creo que también ese ingrediente que va matizado en nuestro país, particularmente también por una crisis política y por un fenómeno de detrimento de la institución pública, yo creo que también eso va a entrar a como parte del análisis. No se puede obviar. No solamente ya tenemos que preguntarnos qué va a pasar con los museos, sino qué va a pasar con los museos públicos. O sea, ¿qué va a pasar con la institucionalidad pública en el ámbito del museo? En un momento en el cual la cultura ha recibido en los últimos tiempos de parte de las políticas oficiales golpes muy importantes. Creo que eso es más o menos lo que puedo decirle en ese sentido de la participación de hoy. Claro, por supuesto. Y esas son parte de las temáticas que se van a tratar en estos foros, conversatorios, charlas. Como decía nuestra invitada, queremos recordarles a nuestros amigos de 100.9 de Cultura FM, de 940M, de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en diálogo con Lupe Álvarez, que nos está comentando parte de lo que va a ser su ponencia dentro de esta temática. ¿Qué va a pasar con los museos post-cuarentena dentro de este confinamiento que vive el país y el mundo? Y hablando también en parte particular de los museos y a propósito, además, como ya decíamos, por este Día Internacional que se celebra de los mismos. Señora Álvarez, queremos también su criterio. Bueno, ya estamos hablando de qué podría pasar post-cuarentena. Dentro de esto, con historiadores de acá, de la capital y de otros sectores del país también, han dicho cómo se puede realizar ya, o se ha hecho en muchos casos también, esto de las presentaciones virtuales de un museo. Nos decía el historiador Patricio Guerra, por ejemplo, que a él a veces le ha encantado una visita virtual, no por el confinamiento, sino ya antes de esta situación mismo. ¿Se tendrá que trasladar ese espacio hasta allá? ¿Se tendrán que hacer ahora grupos para visitas de museos con todas las normas de seguridad? ¿Cómo ve usted parte de lo que será ese futuro de los museos? Mire, hay muchísimas ideas. Creo que hay que revisar lo que están haciendo los museos en general, en Instagram Live, en el Facebook Live. O sea, se está haciendo a través de las plataformas virtuales muchísimo trabajo. Creo que ya esa es una primera reinvención importante de lo que va a ser el museo. Creo que a partir de esta situación, ese tipo de plataformas llegaron para quedarse. No solamente las visitas virtuales a las exposiciones, sino también las confrontaciones con la reserva, las conversaciones con los curadores, con los propios equipos del museo, los cursos a través de las obras de la colección. Se pueden hacer muchísimas cosas. Creo, como le digo, que esas plataformas han llegado para quedarse. Efectivamente, como usted dice, no son plataformas que están ahora a propósito de la pandemia, sino que son plataformas ya que se vienen explorando precisamente para democratizar con estos nuevos medios que tenemos al alcance para poder brindar un importante, digamos, conocimiento muchísimo más con un acceso muchísimo más democrático. Entonces yo creo que fijarnos en qué se está haciendo, en qué estrategias han creado los museos del país, conversar más entre museos. Creo que las conversaciones entre museos también son importantes, que se han atendido por lo menos hasta donde yo puedo tener ahora empíricamente en mis manos para comentar. Creo que se han hecho pocos reuniones de museos. Yo recuerdo que las últimas reuniones de museos nacionales en las cuales participé fue a propósito de pensando el guión del MUNA. O sea, y esto fue ya hace algunos años. O sea, ese tipo de reunión que convoca a personas de museo a un poco chequear sus perfiles, generar trabajo conjunto, ver en qué se puede, qué puede cooperar uno y otro museo, ver cómo trabaja el museo con las instituciones que también involucran al museo y que son independientes, con los curadores independientes, con los historiadores, yo con las universidades. O sea, creo que esto es como un campo de trabajo que por lo menos en el país queda bastante por hacer en él. Perfecto. Ahora queremos conversar, por supuesto, estamos ya llegando a la parte final de esta entrevista y nos parece trascendental que usted nos comente de su perfil, de su biografía, de su trayectoria, porque como decimos, el público está a lo largo de esta semana recibido ya a varios visitantes dentro de las plataformas virtuales de la Casa de la Cultura. Ampliemos el conocimiento. Ajá. Y también el trabajo que usted ha realizado, por favor. Bueno, mire, yo soy cubana de origen. Vine a este país hace 22 años. convocada por el CEAC, por el Centro Ecuatoriano de Arte Contemporáneo, a dirigir una investigación sobre el arte contemporáneo en el país. A partir de ese trabajo di cursos mediado por el CEAT en las escenas fundamentales del país, en Quito, Guayaquil, Cuenca, y a propósito de todo ese trabajo de relación con los artistas, las colecciones, el trabajo cultural del país, me convocaron en 1999 a hacer el primer proyecto de perfil museológico del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo de Guayaquil, el MAC. Trabajé en ese proyecto desde 1999 hasta el 2004. Fui la primera curadora del museo, la que hice el perfil del museo en general. Trabajé con los equipos, o sea, ese primer perfil que tuvo un departamento de arte, con arte contemporáneo y trabajando las colecciones, que tuvo estudios urbanos, que tuvo antropología visual. Ese perfil múltiple que tuvo el primer MAC, estuve yo en ese equipo de manera, digamos, fundamental. Fui la primera curadora del MAC. Inauguré una muestra que creo que todavía es un referente en la musealidad histórica del país, que fue Umbrales del Arte en el Ecuador, un examen de los procesos de la modernidad ecuatoriana, donde participaron, o sea, donde hice un, o sea, formamos un equipo con Malena Bedoya, Ángel Emilio Hidalgo, María Fernanda Cartagena, y fue una exposición muy importante que reunió 604 bienes culturales de más de 80 colecciones públicas y privadas del país. Eso me permitió conocer profundamente el coleccionismo local. También en el ámbito del museo, fui curadora del Museo Municipal de Guayaquil. A propósito de esa labor, 5 exposiciones históricas con la reserva del Museo de arte, o sea, del Museo Municipal de Guayaquil, que es una de las principales reservas de arte moderno y contemporáneo del país. Fui fundadora también del ITAE, el Instituto Tecnológico de Artes del Ecuador, un proyecto pedagógico superior, de formación superior de arte, fundamentalmente de arte contemporáneo de la costa ecuatoriana, y ahora soy profesora de la Universidad de las Artes desde el 2015, y además he sido jurado de la Bienal de Cuenca, he trabajado muchísimo con los historiadores del arte del país. Esa es básicamente, en resumen, mi labor aquí en Ecuador. Perfecto. Ese es amplio cartel y muy excelente también todo el trabajo que ha realizado nuestra invitada de esta mañana, Lupe Álvarez, historiadora, y que nos ha acompañado para tratar este tema. Queremos la última consulta que le molestamos antes del cierre ya de la entrevista. ¿Cuál es su criterio sobre los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? ¿Qué ha podido visitar usted? ¿Qué nos puede decir al respecto? Por supuesto, conozco todas las colecciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que son muy buenas colecciones. Yo, en rigor, pienso que la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana están también abocados a tener un importante rehacimiento de la labor de producción de conocimientos a partir de sus colecciones. Creo que todos los museos del país tienen que volcarse a el rol fundamental que los museos tienen, que es producir conocimiento cultural. Y en estos momentos, que generar exhibiciones va a ser complicado desde el punto de vista económico, creo que los museos de la Casa de la Cultura también tienen que renunciarse. Yo creo que los museos que tienen patrimonio, o sea, que tienen colecciones, y una colección como la de la Casa de la Cultura en general, o sea, la Casa de la Cultura de Quito, o sea, la Casa Central y las diferentes matrices de la Casa de la Cultura, tienen que volcarse a sus colecciones. ¿Qué pasa con sus colecciones? ¿Se conocen suficientemente las colecciones de la Casa de la Cultura, de los museos de la Casa de la Cultura? ¿Se ha trabajado suficientemente con ellas? Yo creo que los estamos en un momento en que esas preguntas son fundamentales. Hay no solo que evaluar el trabajo, sino que también proponerse verdaderamente, bueno, a ver, ¿cuántos expertos tenemos? ¿Cómo podemos trabajar con los expertos que el país tiene para que las colecciones se realicen animen para que ese conocimiento cultural pueda tener verdaderamente una vía de difusión y una extensión importante que produce muchos procesos de identificación, muchos procesos fundamentales para los sentidos de pertenencia que pueden lograrse a través del tratamiento de los bienes culturales. Eso fundamentalmente. Perfecto. Queremos agradecerle a usted por habernos acompañado en esta entrevista particular, en esta entrevista especial que hemos tenido a propósito de lo que es Día de los Museos y su participación, señora Álvarez, en esta mañana acá en el informativo Zona Cultura. Dejarle nada más para su despedida y la invitación para que el público nos acompañe en nuestras plataformas digitales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y para que escuchen parte de su intervención también como historiadora y con toda esta experiencia que usted ya nos ha comentado a lo largo del desarrollo de esta entrevista. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Espero que sea muy bueno y que tenga bastante audiencia el Día de los Museos. Le agradezco muchísimo su convocatoria. Perfecto. La historiadora Lupe Álvarez nos ha acompañado esta mañana acá en el informativo de Zona Cultura. Señora Álvarez, que tenga un buen día. Muchas gracias. Igualmente, hasta luego. Felicidades. Es momento de conocer a nuestro invitado. Varios colectivos con el aval de la Universidad Técnica de Cotopaxi y el Instituto de Fomento de las Artes y Creatividad, que más adelante se llamará Fomento de las Artes, la Innovación y la Creatividad, realizaron un foro virtual sobre contingencia cultural post-pandemia y el lanzamiento del primer Congreso de Patrimonio Comunitario Vivo y Turismo Festivo. Para conocer todos estos detalles y a las conclusiones a las que llegaron, nos acompaña el día de hoy Roberto Ricaurte, presidente de la Corporación Cultural Etcétera. Buenos días, gracias por acompañarnos. Sí, muy buenos días, gracias por la entrevista, gracias por el espacio. Esta idea de organizar un congreso de patrimonio comunitario es una idea que la hemos venido gestando a través de la Corporación Cultural desde hace algún tiempo atrás. Hemos reunido algunos colectivos, una empresa de turismo, y un compañero, y esto estaba previsto para realizarlo de manera presencial en el mes de junio, y lamentablemente por este problema de la pandemia en Ecuador, nos tocó cambiar los planes y empezar a hacer y dividir el congreso en dos partes. Una que se llevará a cabo en el mes de junio de manera virtual y esperamos que se solucione todo y se llevará a cabo la segunda parte en el mes de septiembre, ya de manera presencial. Hablemos un poquito de la organización de ustedes, que la han denominado Etcétera. ¿Cuándo se formó? Bueno, nosotros como colectivo estamos aquí en la ciudad de Latacunga desde hace más de 20 años. En un inicio éramos la Asociación Cultural, Social y Deportiva, etcétera. ¿Sí? Y a raíz de que hicieron las modificaciones a la ley pasamos a formar parte del Ministerio de Cultura y ahí tomamos el nombre de como Corporación Cultural, etcétera. Entonces llevamos 20 años generando, produciendo eventos aquí en la ciudad de Latacunga, desarrollando discusiones, foros, ¿sí? Foros académicos, seminarios, en estos temas que no eran muy conocidos en ese entonces, si estoy hablando hace 10 años, 15 años, temas que no eran muy conocidos todavía por acá, por la provincia, y creo que por el país, ¿no? La vinculación de la antropología con el turismo, la antropología con el ecoturismo, los saberes andinos, los saberes ancestrales, eran temas que nos inquietaban a nosotros como jóvenes en aquel entonces. Entonces, la corporación ha venido desarrollando esos eventos. Los últimos 5 años nos hemos dedicado a un proyecto que lo denominamos la Tacunga, la Alegría Ya Viene, que básicamente lo que intentaba era fomentar las artes, las expresiones artísticas aquí en nuestra ciudad, produciendo eventos de teatro, de danza, de música, para que la gente llegue a comprender que el arte es una profesión, que es algo que nosotros tenemos como un proyecto de nuestra corporación, que la gente comprenda, entienda que los artistas son profesionales y como profesionales tienen que comer, tienen necesidades, que es un trabajo arduo, que es un trabajo que se hace en equipo, que es un trabajo que finalmente tiene que ser entendido como eso, como una profesión. Roberto, coméntenos usted, hemos podido leer a través de diferentes notas informativas que se está últimamente dando mucho énfasis al proceso cultural comunitario. Entonces nos gustaría saber cómo ustedes lo miran en la actualidad. Bueno, nosotros sí creemos que tenemos que volver a las enseñanzas de nuestros ancestros, volver a vivir en comunidad. Yo que he tenido la oportunidad de estar en algunas comunidades haciendo algunos trabajos o por estudios, sí, uno encuentra armonía en una comunidad, uno encuentra egoísmo, sí, todo se comparte, todo se cuida, sí, hay un respeto hacia la naturaleza, hay un respeto hacia la vida, y eso es algo que justo en esta pandemia que nos ha cogido en el mundo, es algo que nos hace falta, sí. Esa fue una de las principales motivaciones para para ir desarrollando este evento que queremos hacerlo en el mes de junio. ¿Sí? Creo que la sabiduría de nuestros abuelos, por ejemplo aquí en la ciudad, o de los taitas en el mundo andino, sumamente importante revitalizarla. ¿Cree usted que esto nos está haciendo falta o que quizá es un llamado para que todos nos volquemos a lo que usted nos está mencionando, a esas enseñanzas, a la sabiduría de nuestros abuelos en esta época de pandemia? Pero por supuesto, creo que lo principal es nuevamente volver a tener esa oportunidad de conversar. Y años atrás, yo recuerdo cuando eran niños, nuestros abuelos nos sentaban a todos los nietos y nos contaban historias, sí. En el mundo andino se prendía el fuego, sí, y los sabios, los abuelos, contaban las historias. Había una transmisión de esa sabiduría oral. Entonces, solo este simple hecho de volvernos a sentar, sí, en una mesa, sí, en nuestras casas, creo que ya vale la pena el esfuerzo de promover este tipo de nuevas actividades, que increíblemente es eso, una nueva actividad. Ahora en una casa todos tienen papá, mamá, hijos, tienen celulares y cada uno está encerrado en su cuarto, sí, haciendo y desarrollando sus actividades vía celular. Entonces hemos perdido esa comunicación interpersonal y eso es lo que nos está cobrando una factura bastante cara en los actuales momentos. Pero hablemos de que la tecnología actualmente nos está ayudando muchísimo en esta cuarentena. La tecnología siempre va a ayudar, por supuesto, nosotros no estamos ni en contra de, sí, la tecnología ayuda, por supuesto, es un medio, lo que pasa es que es un medio más de comunicación. El problema es que ahora es el único medio de comunicación que tienen los jóvenes, por ejemplo, sí, entonces es un medio más, no es el único, sí, y ese creo que es el problema. Creo que lo más lindo que ahora las familias deben estar viviendo es el hecho de poderse juntar nuevamente, sí, utilizar esta tecnología, sí, por ejemplo, para enseñarles, para que los padres se inmiscuyan más en el proceso educativo con los niños. Eso es utilizar de una manera inteligente la tecnología, y me parece bien, porque volvemos a tener esa intimidad entre padre e hijo, volvemos a tener esa cuestión educativa que se habla de que hay tres pilares en la educación, el profesor, sí, el padre, los padres de familia y el hijo. Entonces ahora recién se está viendo esto nuevamente, porque antes no se veía. Ya se dejó de ver eso. Ahora pasemos a conocer qué pasó en el foro, cuáles fueron las conclusiones que pudieron dar los panelistas. El foro, como estaba promocionado en las redes sociales, sí, era un momento para indicar de que, a pesar de la pandemia, seguimos en actividad. Como decía en un inicio de la entrevista, nosotros teníamos planeado esto, hacerlo de manera presencial durante 4 días, sí. Entonces, en vista de que nos tocó cambiar los planes, decidimos hacer este foro en el que estaban todas las personas involucradas de los colectivos, más las personas de la Universidad Técnica de Cotopaxi, en el cual cada uno iba exponiendo cuál era su parecer respecto a la importancia de tener este tipo de eventos en la ciudad de La Tacunga, en la provincia de Cotopaxi. Entonces, creo que es un conversatorio bastante interesante, sí. Explicamos de por qué la razón del Congreso, por qué es importante hablar de la cultura viva comunitaria, por qué es importante que la academia se vincule, sí, o que la academia vincule, sí, a estos procesos culturales, que se entienda que los procesos culturales, que la cultura no es solo hacer un evento, ¿sí? no es solo presentar un evento artístico como todavía se tiene entendido o mal entendido. Entonces, esta unión de organismos estatales como el Instituto de Fomento de las Artes, de la Academia de la Universidad Técnica de Cotopaxi, de entidades privadas como la Corporación Cultural, etcétera, como la empresa Greiva Turismo, como la Red Aguasca, y estos colectivos, creemos que la única forma de que salgan adelante de tener un proceso de cambio cultural que tanto le hace al país, que tanta falta le hace al país, es unirse. Entonces, ahí hicimos el lanzamiento oficial, sí, del evento, sí, contamos esto con respaldo académico de la Universidad Técnica de Cotopaxi, de su departamento de investigación, sí, de la carrera de diseño, y entiendo que la Universidad Técnica de Cotopaxi los próximos meses va a tener una dirección de cultura de la universidad, y seguiremos en este proceso. También en este foro se realizó la presentación, o más bien el lanzamiento de lo que será el primer Congreso de Patrimonio Comunitario Vivo y Turismo Festivo. ¿Cómo será el procedimiento? Porque entendemos que esto se desarrollará en el mes de septiembre. Mira, cuando concebimos el Congreso, sí, lo concebimos desde inicios de año, el Congreso dura 4 días, sí. Estos 4 días estaban divididos en 2 días, donde íbamos a tener todas las conferencias magistrales y las ponencias de la gente que va a estar invitada al Congreso. Para esto hay un proceso en el cual los interesados deben enviar las ponencias, sí, con los temas que están, con los temas que se desarrollarán en el Congreso, sí. Estas ponencias son seleccionadas por un consejo académico, sí. Y los que sean seleccionados, los finalistas, por llamarlo de alguna manera, ellos son los que van a estar presentes en el Congreso. Entonces son 2 días, sí, de academia pura, por llamarlo así. Y los otros 2 días, en cambio, era una representación de 10 fiestas populares, sí, que íbamos a traer acá a la ciudad de La Tacunga. Con una característica importante, iban a venir las fiestas populares los hacedores de la fiesta. Es decir, los que salen y los que hacen cada año la fiesta, ¿sí? Y ellos, sí, desde su visión, desde su cosmovisión, nos iban a contar la experiencia festiva, ¿sí? Y esto duraba 2 días, incluyendo, sí, un desfile que pretendíamos hacerlo aquí en la ciudad de La Tacunga con estas 10 fiestas, ¿sí? Obviamente nosotros como los organizadores, nosotros aquí en Cotopaxi tenemos 2 fiestas de las más importantes del país, una que es la Mama Negra, que es una fiesta de la ciudad de La Tacunga, y la otra que es la fiesta de Corpus Christi, que se ve en Pujilí, que son patrimonios intangibles del Ecuador. Entonces, así es como estuvo concebido. Ahora lo que vamos a hacer, sí, es la parte académica de manera virtual en el mes de junio, sí, aprovechando esta celebración del mundo andino que es el Inti Raymi, y la otra parte que esperamos, sí, que ya se solucione todo este problema de la pandemia y lo podamos hacer de manera viva, sí, tomando en cuenta que estarían presentes estas 10 fiestas populares aquí en la ciudad de La Tacunga y tendríamos eso, una fiesta, ¿sí? Esto también tenía una característica especial. Era que lo que nosotros también intentamos es promover, sí, el turismo festivo. Es decir, que desde las ciudades los empresarios comprendan que este tipo de fiestas, sí, son importantes para el desarrollo económico de una ciudad. Pero hay que saberlas manejar de manera ordenada y respetando, sí, la cosmovisión de los hacedores de la fiesta. Hagamos la invitación para que el público esté pendiente, pues, y aquellos que deseen participar con las ponencias puedan hacerlas llegar, y aquellos que estén interesados en conocer cómo miran a la cultura comunitaria en los actuales momentos, pues puedan conectarse con ustedes. Sí, pues muchísimas gracias por el espacio. Sí, invitarles a todos el día de que visiten las páginas de las redes sociales de la Corporación Cultural, etcétera, de la Universidad Técnica de Cotopaxi, de la empresa Greiva Turismo. Ya van a salir cuáles son los parámetros para el envío de las ponencias. mañana, estamos con el aval académico, los participantes van a tener el acceso a todas las ponencias, a todas las conferencias magistrales, y aquellos que sean seleccionados al final del congreso, se va a imprimir, esas ponencias se las va a imprimir y se va a tener un libro. Sí, y un libro que, como ya nos comentaba el director de investigaciones de la Universidad Técnica de Cotopaxi, van a estar indexados a las revistas internacionales y a la revista indexada de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Entonces, invitarles a todas a que participen, sí, de este congreso, que va a ser una bonita experiencia y una propuesta interesante para que reveamos y repensemos lo que está pasando y repensemos el tema cultural aquí en Ecuador y en América. Esta ha sido la participación de Roberto Ricaurte, presidente de la Corporación Cultural Etcétera, a quien agradecemos por haber participado en el noticiario de Zona Cultura. Muchas gracias. Muchas gracias y un abrazo a todos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale el ojo a las letras. Visite Facebook, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay mucho que ver, leer y escuchar. Películas, entrevistas, obras de la Reserva Patrimonial, conciertos de música, libros, revistas y mucho más. Esta semana, la revista cultural Casa Palabras trae la poesía de Ana Akhmatova, considerada como la poeta más grande del siglo XX, además de temas de hiperrealismo, hispanismos y antología. Quédese en CCE, quédese en casa. Dale click a las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y celebra con nosotros el Día Internacional de los Museos. Este año trabajamos por la igualdad, la diversidad y la inclusión. Hoy, miércoles 20 de mayo, a las 10 de la mañana, la sabiduría ancestral llega con los sabios Alberto Taxo, Castelo Hacho y Ana María Guacho. Entérese de la programación en www.casadelacultura.gob.es, Instagram, Twitter, YouTube y Facebook de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Museos por la Igualdad, Diversidad e Inclusión. Quédese en CCE. Quédese en casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. El país acaba de recibir una serie de medidas económicas que apuntan a sostener el Estado, pero que de manera colateral afectarán al modo de vida de gran parte de la sociedad. Esta mañana hablamos sobre una cultura económica sostenible junto a Karina Díaz, experta en educación económica de la Fundación Crispe. Buenos días, bienvenida. Bueno, buenos días, muchas gracias por el espacio. Y sí, Fundación Crispe es una organización sin fines de lucro que está ya más de 25 años al servicio de la población, que está asentada en nuestro territorio, ya sea ecuatoriana o en movilidad humana. Y en lo que es educación, le damos un peso significativo a la parte de la educación financiera, sobre todo de los hogares de ecuatorianos, o bien digo, de las personas que se encuentran en movilidad humana. El contexto económico sí nos preocupa bastante. La situación se ve afectada al momento. Vemos que los ingresos de un número importante de familias se ven disminuidos y tendremos que cambiar, o la sugerencia importante es el cambio de hábitos de consumo, porque de forma obligatoria en este momento se debe hacer un ajuste en la economía familiar de tal suerte ingreso-gasto y que esto no implique acceder a deudas que realmente luego se nos va a hacer muy complicado poder cancelarlas. Sí, justo por eso, vamos para allá. Son momentos complicados para la economía nacional y la doméstica de las familias ecuatorianas. ¿Cómo debería ser el comportamiento del bolsillo ciudadano? Un comportamiento de austeridad, un comportamiento de mirar lo prioritario, lo necesario, lo indispensable. Entonces pasamos a tener tal vez en algún momento algunos gustitos que nos podíamos dar y ahora pasamos a la parte indispensable. Una buena alternativa es mirar la pirámide de Maslow. Nosotros sobrellevamos los bienes básicos al hogar, la alimentación, cómo sobrevivimos, y ahí nos debemos concentrar. Entonces el acceso a la alimentación, a la salud, a la vivienda. Es un momento en el que si vamos por cada uno de los puntos, por ejemplo, en alimentación, hacer un listado de qué productos están ahorita en un costo más accesible a los hogares y cómo yo voy regulando mi dieta, dejando de lado ciertos, como bien decía, ciertos bienes que se nos vuelven, que antes eran cotidianos, mirando a proteínas, cómo voy mirando, cómo tengo una adecuada nutrición, pero sin afectar al bolsillo. Creo que eso es de la parte de la alimentación. O sea, adicional a la crisis económica, tenemos también la crisis sanitaria. Entonces, tener documentos en regla, un centro médico, y si tenemos un seguro privado, ponerle este gasto como uno de los gastos muy importantes, porque la salud tenemos que cuidarla. Entonces, aunque nuestra economía vaya teniendo una disminución en el ingreso, hacer un sacrificio para mantener la parte del cuidado de la salud. Entonces, esas son como ciertas alternativas que nosotros tenemos que ver. Y en la parte de vivienda, algo muy importante, tratar de establecer acuerdos, si nosotros arrendamos, tratar de establecer acuerdos con la persona, con nuestro arrendatario, para ver la posibilidad de una disminución del costo que nosotros estamos pagando por renta. Y si tengo una hipoteca, acercarme de forma muy rápida a la organización, a la institución financiera, a explicarle mi nueva situación, indicar que existe todavía la voluntad de pago, porque yo puedo perder ingresos, no así mi voluntad de pago, y ver con el analista de nuestra cuenta las mejores oportunidades que tenemos para cumplir con la obligación que tengo y seguir siendo un sujeto de crédito. Creo que por ahí van algunas de las recomendaciones en el hogar. Hablamos de un momento entonces de guardar, no de invertir. Aquí tenemos dos cosas que son súper diferentes, ¿no es cierto? Uh-huh. Hablamos una austeridad muy fuerte en el gasto, o sea, ser muy austeros en el gasto, como bien dije, irnos a lo básico, a lo necesario. Pero si yo estuve prevenido y quizás tomó con ahorros, porque yo era una de las personas que siempre destiné un fondo para el ahorro y para sobrellevar de una mejor manera algún evento inesperado. Entonces, si yo tengo posibilidades y tengo recursos para invertirlos, también es un siempre va a ser una oportunidad ver si tengo una oportunidad de negocio o una generación de ingresos. Igual algunos bienes, por ejemplo, puedo pensar en los inmuebles, pueden estar cayendo en su precio y yo puedo tener los recursos para comprarlos. Entonces, si puedo invertir y que esto me genere un rendimiento, pero el gasto sí tenemos que reducirlo al máximo. ¿Qué cree que pasará con la economía naranja, este sector vinculado a las industrias culturales? ¿Ya no existirá la capacidad de pago por productos y servicios del ocio recreativo? Nosotros vamos a cambiar los hábitos y se habla de una nueva realidad, y creo que también van a haber nuevas realidades dentro de los hogares. Creo que lo que se incentiva es a ser creativos, a la adaptación a este cambio, a salir de una cierta fase de confort que nos encontrábamos y asumir estos nuevos retos. Como por el Día de la Madre, por citar un ejemplo, fue muy gratificante mirar cómo artistas ecuatorianos hicieron sus conciertos en línea, y pienso que tuvieron una aceptación importante. Entonces aquí es reinventarnos, porque estamos también con la emergencia sanitaria, que no vamos a poder salir con los recursos limitados, pero sí la cultura debe seguirse dando. Entonces es el momento de rediseñar y reinventar la parte cultural, haciéndolo accesible a través de las redes sociales, a través de alternativos, estos medios tecnológicos que ayudan mucho para el sistema cultural. Pero ante su mirada, ¿la cultura sería algo prioritario que estaría dentro de esta pirámide que usted nos ha mencionado? Bueno, la cultura cultura no se vuelve algo prioritario, porque bien decía, vamos a tener que satisfacer las necesidades de alimentación, de vivienda, de salud, que son lo indispensable. Pero creo que aquí sí es una buena responsabilidad también del sector público, privado, para fomentar, porque es parte de nuestras raíces, es parte de nuestra formación, y tenemos que ir fomentándola esta. Entonces, espero que haya algunos incentivos. No creo que nadie quiera perder la parte cultural. Bueno, hablemos sobre lo que es posible hacer en este momento para cumplir con obligaciones crediticias. La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera emitió las resoluciones 568-2020-F y 569-2020-F con el propósito de que las instituciones del sistema financiero alivien temporalmente las deudas a los deudores, sus compromisos financieros, a través del diferimiento extraordinario de obligaciones financieras. ¿Qué significa estos términos? Bueno, cuando hablábamos de diferir las cuentas, nos estaba diciendo el gobierno, bueno, si ustedes tienen que pagar sus cuentas en el mes de marzo, ya no les puede, y es posterior al 16 de marzo, si no tienen los recursos para cancelarlas, no hay ningún problema, el sistema financiero a través de estas resoluciones va a dar 60 días de alivio. Sin embargo, ahora nos encontramos ya con el cumplimiento de los 60 días de alivio que teníamos abril, mayo, pero la situación económica, en vez de ir mejorando, se va deteriorando. Entonces, aquí es un momento y que las familias tenemos que hacer uso de esta herramienta importante que es el presupuesto, mirar cómo están nuestros ingresos, cómo está nuestro flujo de efectivo y ver si es que ya nos acogimos a este diferimiento y todavía vemos que nuestros ingresos no nos permiten ya cumplir normalmente con nuestros pagos de deudas, es un buen momento para refinanciarlo. Financiarlo es cuando yo tengo certezas de que mis recursos van a verse mejorados en un futuro cercano. Estoy mejorando ventas o reinventé mi negocio y mis ventas me están yendo bien, o estoy en la parte de la alimentación, de salud, que los negocios han estado con cierta estabilidad. Puedo con la institución financiera mirar cómo ciertas cuotas que tenía que cancelarlas, las variables en función de mi liquidez. Ahí estaríamos hablando de un refinanciamiento de deuda. Esas son una de las cuatro alternativas que ustedes plantean como CRISFE, ¿no es cierto? Bueno, esta es una de las cuatro alternativas que nosotros le vamos a fortalecer. Entonces, siempre han estado. Sin embargo, ahora como que se hace más necesario que los ciudadanos conozcamos y nos eduquemos y sepamos camino tomar. Entonces, esa era una del refinanciamiento. Bueno, tenemos una alternativa también que nos ofrece el sistema financiero, es la reestructura de la deuda. Si en realidad, como vemos, muchos hogares están muy afectados en la parte económica y el flujo que tienen imposibilita que se pueda cumplir con la obligación tal cual estaba pactada. Ya no se tienen las mismas condiciones, entonces es un buen momento para reestructurar la deuda. Esto significa un cambio en todas las condiciones del crédito. Vamos a hablar ya de un plazo mayor que vaya acoplándose a mi capacidad de pago. Entonces, nuevamente, indicar todo esto a nuestro asesor de crédito, indicar la voluntad que tenemos nosotros de cumplir con la obligación financiera con la institución que nos apoyó para que nosotros podamos obtener el crédito, pero que las condiciones tienen que cambiar. Entonces es una de las otras de las alternativas también que tenemos, la reestructuración de la deuda. Y tenemos una tercera alternativa que vemos esto del cambio, escuchamos creo que a diario el cambio de semáforo, que estamos en rojo, posiblemente ya cambiamos de amarillo a verde. Claro. Y algunos negocios, y espero que ojalá fueran su gran mayoría, pensar en la reactivación de los negocios. Pero uno de los problemas más importantes en los negocios es la liquidez, que yo siempre hago una relación, la liquidez es como la sangre para nuestro cuerpo. Si nosotros nos quedamos sin una gotita de sangre, realmente morimos. Si el negocio se queda sin liquidez, también muere. Entonces aquí hablamos de una alternativa también conocida como la novación o renovación de crédito. Algunos también lo llaman el retanqueo del crédito. ¿Qué significa? Puede ser que antes de que llegue esta crisis yo ya pude y tuve los recursos para cancelar al menos del 50% de mi deuda. Si yo considero que con una liquidez adicional, con un monto que a mí me financien, puedo reactivar mi negocio, entonces es un buen momento para pedir una renovación del crédito. Uh-huh. Esto hace que el crédito sea un crédito totalmente nuevo, pero que a mí me brinde también unos recursos que yo los pueda invertir y me sirvan para la reactivación económica. Entonces, estas son las alternativas que tenemos para cumplir con nuestras obligaciones financieras que están ahora adecuadas a la realidad económica que tenemos. Es una realidad que sucede en el país, el funcionamiento de los usureros. ¿Cuál sería el mensaje para las personas que tal vez estén pensando en adquirir un crédito a través de este sistema? Bueno, creo que en realidad tenemos que manejar mucho la parte de emociones, manejar mucho la parte de la toma de decisiones. La usura siempre nos va a traer problemas adicionales. Quizás en el primer momento nos alivia temporalmente frente a una liquidez que necesitamos, pero el costo de tener nosotros un crédito con un usurero siempre va a ser mucho más alto. Y cuando el dinero es escaso, vamos a tener costos de interés mayores. Entonces, mi recomendación a los hogares es busquemos al interno del hogar hacernos una radiografía en qué podemos disminuir los costos. Es una época de sacrificio también. ¿Qué sacrificamos? ¿Qué dejamos de consumir? Y verla, si es que tengo algunos bienes incluso, uno mira en casa y dice, bueno, tengo aquí esta máquina para hacer ejercicio, tengo una bicicleta estática. Quizás yo puedo alquilarle a mi vecino por un día mi bicicleta estática y me consigo algún ingreso. O puedo ver qué bienes, incluso me puedo deshacer de algunos bienes que no son indispensables para obtener una liquidez. Creo que primero, como bien lo repito, hagámonos una radiografía, veamos cómo podemos solventar con las cosas que tenemos. Y la alternativa del usurero ni siquiera la pondría como una última alternativa. Creo que el sistema financiero tiene la parte de la banca, las cooperativas, y es donde uno debería acudir para poder obtener un financiamiento. Muy bien, con estas palabras nosotros agradecemos a Karina Díaz, experta en educación financiera de Fundación Crisfe. Le agradecemos su participación aquí en el informativo Zona Cultura. Muchas gracias. Muchísimas gracias también. De esta manera llegamos al cierre del informativo Zona Cultura. No se despegue de nuestro dial, que enseguida la mejor música del Ecuador y del mundo en Cultura FM. Gracias por habernos acompañado y no se olvide de conectarse a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahí estarán a las 10 de la mañana los sabios para analizar la pandemia desde la sabiduría ancestral. Es así, compañeros, que esta mañana de día miércoles cerramos entonces las jornadas correspondientes a 3 días que ha vivido la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de sus plataformas virtuales, celebrando el Día de los Museos. Les invitamos, amigos, a compartir los trabajos que les tenemos preparados para el día de hoy. Y no se olviden de seguir en nuestra sintonía 100.9 de Cultura FM y 940 AM, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una excelente jornada para todos y nos escuchamos el día de mañana. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.